Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Oyentes legionarios, ¿cómo están? ¿Cómo los estará tratando esta tormenta, este clima externo y también cómo estarán los climas internos? Alguien dijo que las tormentas traen cuestiones condensadas que cuando se aflojan, eso se transforma. Así que espero que así sea. Bueno, acá hoy les voy a contar sobre unas amigas que tienen un espacio autogestivo que se llama Le Portal, que queda en el sur de la ciudad, en el barrio Acantilados. Y estas amigas son muy particulares para mí, yo las llamo amigas de la tierra. Tienen una huerta gigante donde hay unas lechugas, unas acelgas y unas muchas hojas verdes, muy grandes, verdes, violetas y de muchos colores. Nunca vi unas hojas tan grandes y de tanta variedad de colores. Ellas llevan adelante un emprendimiento autogestivo, cooperativo, y bueno, y cocinan productos totalmente orgánicos y con un amor ineludible, diría yo. He probado las pastas, he probado los panes y varias cositas. Así que, bueno, le pueden encargar productos. Ahora les voy a dejar un teléfono y el Instagram. Cocinan los domingos y se pueden retirar por allá por Le Portal, que queda en la calle 477, esquina 16. Y también pueden pasar a conocer el proyecto. Allí suceden, bueno, ahora no porque estamos en cuarentena, pero han sucedido pequeños y grandes encuentros humanos. Talleres, noches temáticas de poesía, de música, de arte. Muy rico y muy, muy hermoso. Encuentros realmente lindos. Así que bueno, cocinan muchas cosas, pastas frescas, panes, dulces, conservas, medallones de legumbres. Así que bueno, les voy a dejar un teléfono donde pueden hacer el pedido, que es el 2235-344418. Y después en Instagram las encuentran como tartulias-leportal. Tartulias-leportal. Y bueno, es muy particular el proyecto y muy atractivo. Me parece que es interesante que lo puedan conocer. Ellas le meten mucha pasión, mucho amor y mucha garra. Y bueno, consideran que quienes quieran interesarse siempre son bienvenidos, bienvenides. Y así que, bueno, ahora los voy a dejar en la voz de Malena, que es una de ellas, Malena y Belu, que están allá, y para que les cuente un poquito más de qué va este proyecto tan bello. Bueno, yo los saludo. Y espero que estén teniendo unos lindos días o llevaderos dentro de todo esto. Y que tengan lindos días de las amistades. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a contar de qué se trata Le Portal. Le Portal es un espacio de gastronomía y arte ubicado en el sur de Mar del Plata, en el barrio San Carlos. Nuestra invitación es abrir la mirada a otras formas de ser en el mundo. y en este desafío nos venimos ensayando maneras de ser y estar en este mundito que nos parezcan más justas, más amorosas, más divertidas y que nos ayuden a construir trabajos que estén enraizados en el deseo y en la creatividad, proponiéndonos continuamente revisar nuestros acuerdos de trabajo en pos de siempre estar un poquito más mejor, como decimos siempre. Hace 3 años que venimos sosteniendo este espacio, que se propone trabajar con materia prima agroecológica. Al principio fue un poco difícil, pero cuando fue pasando el tiempo empezamos a conseguir más proveedores y hoy en día nuestra carta tiene el 90% de su producción agroecológica. Hemos tejido redes con productores locales y regionales, y esos contactos también se acercan cuando las personas vienen a comer, si están interesados en comprar quesos o comprar pescado o comprar legumbres o verduras, les acercamos los contactos de las personas a las cuales nosotras compramos como para fortalecer y fomentar un mercado regional y artesanal y economías que no sean extractivistas y que sean un poco más conscientes del uso de los recursos. Y bueno, como equipo de trabajo fomentamos la construcción de vínculos y de acuerdos que pongan en valor los tiempos vitales por encima de los tiempos del capital. A veces por ahí no nos va tan bien económicamente hablando, pero tomamos decisiones que siempre tiendan a aumentar nuestra calidad de vida. Lo importante es que tengamos tiempo para crear y hacer lo que nos gusten, y que eso es lo que ha hecho sostenible este proyecto a lo largo del tiempo, que con sus subidas y bajas ha ido creciendo y ha sido sostenido por amigos, amigas, el entorno, la vecindad, diferentes clientes con los que después tejimos amistades y que siempre nos alientan a seguir armando este proyecto, a contagiarlo, a contar su cuento. Y eso es lo que nos mantiene como las ganas a través del tiempo. Hacer el camino divertido es una energía pujante a sostener los caminos a largo plazo. Hoy en día, con la pandemia, el restaurante está cerrado. Estamos proyectando para la primavera visitas guiadas por la huerta para poder contar cómo es nuestro sistema de trabajo, cómo es nuestra propuesta de economía micorriza, de qué se trata, bueno, varios ítems que hemos ido desarrollando en estos 3 años de ensayar esta manera de pensar el trabajo y pensar la autogestión. Y sostenemos el proyecto a partir de la venta de comida por redes sociales, que se pueden pasar a retirar los días domingos, o también tenemos la opción de los deliveries. Y lo que estamos impulsando en este momento es un nuevo proyecto que se llama Empoderarte, colectivo de creadores autogestivos, que con el grupo de trabajo que habíamos consolidado en el verano para sostener el restaurante, lo que hicimos fue subdividirnos en pequeñas marcas y trabajar con la identidad de los emprendimientos para compensar como las bajas económicas, porque bueno, el espacio no está pudiendo ser abierto al público, entonces nos quedamos sin la entrada económica de los talleres, seminarios y demás propuestas que tenía el espacio para sostener su economía. Entonces, ¿cómo la reinventamos? A partir del impulso de las individualidades que componen el colectivo. Y bueno, apostamos a eso, que el crecimiento de todas las partes hace el crecimiento del conjunto. Y en ese caminar en conjuntadamente es que también como equipo de trabajo nos hemos acuerpado para sostener esta crisis y estos tiempos pandémicos que estamos atravesando, sin perder el entusiasmo de esto, de pensar que el trabajo puede ser algo diferente, puede ser algo divertido, puede ser algo que esté atravesado por una mirada sensible. Y bueno, como que podría contar muchas más cosas, pero tengo poquito tiempo, así que les invito a conocernos si quieren por las redes sociales. Tenemos en Instagram, nos pueden buscar como tartulias-leportal, y en Facebook estamos como tartulias, que Tartulias era una marca antigua que teníamos. Y a partir de la primavera vamos a arrancar con visitas guiadas, justamente para contar de qué se trata lo que venimos haciendo. Y bueno, todos los domingos el espacio está abierto para la venta de comida. Nos hacen un pedido previamente y nosotros les cocinamos para ese día. Y los domingos también hacemos pequeños tours por la huerta contando el cuentito que mantiene vivo el espíritu del Leportal. Bueno, muchas gracias por el espacio y buenas noches. Les esperamos pronto. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. El Afilador. Diccionario de Artivismos. Llegando ya a la parte final del programa de La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, por FM de la Azotea, en esta última sección que dimos a llamar El Afilador. Nosotros en la sección del Afilador siempre compartimos algunas ideas, algunos conceptos que vienen del campo político o activista y que entrecruzan siempre el arte, las prácticas militantes, los activismos y demás. Nos interesaba entonces pensar en esta última parte algunas líneas sobre esta idea de amistad, sobre todo esa condición política que conlleva la amistad y que en este caso, en este programa especial, hemos dedicado y agradecemos por supuesto a María Galindo, a Paula, a Julia, a Coti, a Male, que han participado de esta legión en particular. Nos resuena mucho esta idea y quiero compartirles un breve fragmento de un texto de Friedrich Nietzsche, donde en el apartado del amigo de su célebre libro, El Zaratustra, así habló Zaratustra, él dice: ¿eres para tu amigo aire puro y soledad, pan y medicina? Hay quienes no pueden romper sus propias cadenas y sin embargo son un salvador para el amigo. Ese fragmento me resonó mucho por esta idea de aire puro y soledad, pan y medicina. Y en esas figuras del aire puro, de la soledad, del pan y de la medicina, sin duda que consideramos ahí la amistad como ese ejercicio, esa práctica vincular, ese acercamiento que sin obediencia ni su gestión implica algo más allá del mero compartir, como decimos siempre, ¿no? En esta especie de holgorio, de fiesta que suele ser la amistad o del encuentro exclusivo para compartir el ocio y el tiempo libre. No tiene que ver con ese punto específico de la amistad en el sentido que históricamente algo se va tramando y uno conoce a esa persona, tiene un nombre propio y ese nombre propio también lo remite a muchas historias compartidas. Por eso no tiene que ver con alguien que nos cae bien, como podríamos decir, y mucho menos tampoco vinculado a quien nos banca por esa misma historia, sino que cuando hablamos de amistad política, en algún punto está puesta en escena la creación de ciertos dispositivos, de ciertas formas, de ciertos espacios, de silencios, de modos de relación que hagan en algún sentido desprivatizar todos esos problemas, esas sombras compartidas, que en una lógica de lo público y lo privado, de determinación territorial de lo público y lo privado en el campo político, siempre se han incluido dentro de lo privado. Acá la idea es generar una desprivatización de esos problemas, de esas sombras compartidas, y empezar a pensar la amistad como una especie de abrigo anónimo de los propios abismos, de las tormentas y, por supuesto, de los misterios. Podríamos llegar a decir entonces que la amistad política implica un acompañarse sin casi saber a quién en la intemperie. Y en algún sentido, en ese acompañarse en la intemperie, se vincula a cómo se hace comunidad. En ese punto justo, en ese momento, en ese instante donde lo que se siente, lo que se experimenta, resulta casi totalmente intransferible, incomunicable. Y sin embargo, la amistad irrumpe ahí y abraza y abriga y acompaña. Porque muchas veces esa amistad política, esa amistad que se teje con quien no conocemos, pero hay un sentir común, hay algo que se compone ahí, y ese abrazo compañero es el que abriga, y incluso, como dice un querido amigo, y a veces incluso ilumina. Porque no se trata tanto en esa amistad de, digamos, de desear al otro, como puede pasar en cualquier vínculo afectivo, sino de desear el deseo del otro, sino de desear lo que el otro quiere. Y en eso ya no importa el grado de apropiación de ese deseo, porque sabemos que es el deseo del otro, del leotre, el que está en juego. Esto es una idea interesante para poder pensar esas figuras de existencia que permiten dar cuenta de que entre nosotros también hay profundos misterios que son, en muchos de los casos, casi inaccesibles. Por eso la amistad política se produce a partir de lo que nosotros llamamos afinidad. Esa afinidad no tiene que ver con preferencias directas necesariamente, pero sí tiene que ver con algo común que se teje, y ese algo común, aunque no haya historia, nos va haciendo andar. Por eso repetimos esas palabras que al principio mencionamos, ¿no? De Margarita Pizano, esta feminista chilena que decía que la amistad se construye con un pie en lo privado y el corazón, y el otro en lo público político del pensar, ¿no? En ese juego entre el corazón y el pensar que van dando los pasos necesarios uno tras otro. Y escuchábamos también en esas palabras que esas 12 voces de mujeres andinas de Abiyala traían, y hablaban de construir lo colectivo, de tejerse en el afecto, del abrazo compañero y esa ternura radical, que son todos abrazos de resistencias de vidas que han sido sometidas o que han sido ninguneadas, no reconocidas. Son vidas que en muchos de los casos no tienen un espacio de libre expresión dentro de una sociedad que todos los días lleva y llega y compone una operatoria muy clara de dominación sobre los modos de existencia. Por eso rescatamos esa idea que aparecían en el manifiesto de este programa, del programa 25 de La Legión, donde se decía: no nos conocemos, pero nos reconocemos. Es algo del orden de la intuición del cuerpo, de la intuición de la sensibilidad. Y consideramos y avalamos esa idea, porque ahí es donde nos parece que está la resonancia específica, específicamente política, en el hecho de que hay algo del orden de lo inapropiable en la sensibilidad que permite una compañía, un encuentro, un vínculo, donde si llegamos a protegerlo, si llegamos a evitar traducirlo en las lógicas de las afectividades neoliberales, quizás podamos llegar a componer en algún sentido una trama política colectiva que nos sostenga en nuestros modos de preferencia y en nuestros modos de existencia. Así, la amistad política, como la entendemos desde La Legión, es justamente esa idea de Legión. La Legión Nocturna como programa intenta, sin casi conocernos, con quienes escuchan, con quienes resuenan, encontrar una afinidad cercana, un fuego amigo, que acompañe las sombras, los misterios, las tormentas que provoca la precarización cotidiana del modo de vida que llevamos en las sociedades, sobre todo en las urbanidades, que tanto viene a cuenta el poder civilizatorio colonial que históricamente se ha tramado. En este sentido nos quedan algunas preguntas dando vueltas, pensando en esta idea de amistad política. Y para ir finalizando, para ir ya terminando, tenemos también una hermosa canción para compartirles que seleccionó Coti específicamente para la legión de donde estamos hablando sobre la amistad política y que tiene que ver con una canción de Ana Tijoux. Y las preguntas que nos hacíamos fundamentalmente estaban vinculadas a poder pensar la amistad política en un sentido de resistencia o de reexistencia sensible, ¿no? Como siempre colaboramos desde nuestra posición radical en la Legión Nocturna, y quienes integran siempre la Legión Nocturna, quienes comparten, en este caso, bueno, María Galindo, Coti, Male, Paulita, Juli, que con el tiempo nos vamos tejiendo en una gran manada de intenciones, de afinidades, de ideas que se van provocando en este tiempo. Por eso nos quedan estas preguntas latentes, porque preguntarse por la amistad política siempre es preguntarse por cómo componer una afectividad, una sensibilidad no neoliberal, una sensibilidad no capitalista y, por supuesto, no privada, ¿no? No privatizada. Preguntarnos por cómo se construye lo común, esa sensibilidad común, cuando no hay un común previo compartido, cuando no es que hubo una historia anterior que nos hizo conocernos y que en todo caso ahí uno accede, sino que en realidad no nos conocemos. Por eso a nuestros amigos, el libro de Comité Invisible, a nuestras amigas, esa respuesta insurgente que se le dio al mismo Comité Invisible, nos devuelven esa sensibilidad justamente, la de acercarnos a alguien, a un desconocido, une desconocido, y poder tramar una sensibilidad común que nos permita dar un grito colectivo. Nos preguntamos también cómo tramar esos hilos heterogéneos, desconocidos, anónimos, en un diseño que se va diagramando también según lo que se va sintiendo. Cómo aprender una escucha que no registra al individuo sino lo colectivo. Cómo desandar ese aprendizaje colonial del individuo como átomo social separado y a la vez unido en su propia individualidad a lo colectivo. Porque también la pregunta clave de la amistad política es cómo desarmamos esta escucha individualista que hemos construido a lo largo de la historia y pensamos una escucha compañera, una escucha colectiva. Por tanto, también cómo hablar sin remitir a lo particular y sin caer en lo universal. Esa paradoja tan compleja de seguir escuchando que cuando alguien habla, habla en lo universal. Por eso, para terminar esta pequeña sección que hemos dado a llamar El Afilador, que hablamos en este caso de la amistad política, nosotros decimos que la amistad política no es individual ni particular, es siempre una relación singular en lo colectivo. Por eso también decimos que el golpe de lo singular es el gesto de lo colectivo. Si esa idea de las insurgencias, esas ideas de las resistencias, de las comunidades anónimas que resisten en su acompañar y en su fuego íntimo, que no es lo privado, sino es donde nos encontramos, es ahí donde encontramos y producimos y co-creamos la fuerza necesaria y la resistencia para poder seguir sacando la voz. La voz de aquellos y de aquellas que hoy por hoy no tienen el espacio abierto como para poder transitar con una libertad común y poder crear otros nuevos imaginarios, como siempre decimos, imaginarios posibles, no imaginarios dados, imaginarios heredados. Así terminamos esta legión número 25 y